porque también la ha pasado muy mal el rock en su momento, con algunas ideas políticas, como dice la renga, como el cuento de la buena pipa, se vuelven a repetir, y ya medio que estamos cansados de volver a repetir viejas historias que siempre castigan a los de abajo. Así que bueno, ojalá que sepamos comprender y aprovechar esa oportunidad de hacer uso de nuestros derechos y nuestras responsabilidades cívicas para las generaciones que vienen. Y en ese marco, obviamente, me lleva a pensar también en estos 40 años de democracia y en ese viaje a los 40 años de democracia. Me vino a la cabeza un tema del gran Raúl Porchetto, un tema que encontré en vivo en el Luna Park en el año 84 junto con uno de mis grandes ídolos que uno tiene, que marcan como hacia dónde ir, que es León Gieco. Bueno, esto es un tema de Raúl Porchetto que invita al gran León allá por el año 1984 en el Luna Park con el retorno a la democracia. Espero que lo disfruten y espero que puedan comprender lo que significaba este tema para esa época y lo que sigue hoy significando. Sí, che pibe, vení vota. Alguien, un tal Lennon, dijo una vez de alguien que quería mucho: no puedo evitar quererlo. Quiero presentarles a alguien que no puedo evitar quererlo. León Gieco. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. En la emergencia nacional, la juventud es primordial. Se pide venir y votar. Decencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Confórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Che pibe, vení votar. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar. Para guerra o elecciones, pibe, no nos abandones. Es tiempo que busques ejemplos de los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado, pone cara de preocupado. Che pibe, vení votar. Siempre te vamos a llamar. Para guerra o elecciones, vive, no nos abandones. Gracias. Y ahí pasaba el gran Raúl Porchetto, casi a punto de cumplir 74 años. Ahora, a mitad de noviembre, Raúl Porchetto va a estar cumpliendo 74 años, uno de los pioneros del rock nacional, también junto con León, y que fue parte del Por Sui Gieco, con Sui Generis, Charly García, Nito Mestre, María Rosa Llorio. La verdad que es un ícono del rock nacional, y este tema muy simbólico para esa época, con mucho peso de ese contexto, y que hoy, bueno, hay que ver cómo uno lo puede resignificar. Y hablando de esa época, tratando de pensar en lo que era ese momento, de lo que era el retorno a la democracia, lo que era también los inicios y la difusión de la trova rosarina, había un personaje, un gran cantautor en Rosario, que era Lalo de los Santos, que tenía una historia que se llamaba Vieja Rata. Dice: aprovechando un tiempo de tormenta, sin que nos diéramos cuenta, alguien desparramó veneno. Un gato autor del hecho se hizo fuerte asociándose a la muerte y dominó todo el terreno. Nos encerró en un sótano a oscuras donde la esperanza nuestra fue a parar a la basura. Después lanzó un decreto y nos dijo: desde arriba yo dirijo y abajo ustedes laburan. Cualquier parecido con algunos pseudos profetas que aparecen hoy, profetas del odio que aparecen hoy, es pura casualidad. Y este tema forma parte del primer disco de la hermosa Silvina Garré, ese primer disco que se llamó La Mañana Siguiente, que aparece a fines de 1983. Y bueno, quería también compartir con ustedes que se están cumpliendo 40 años de ese primer disco de Silvina Garré, La Mañana Siguiente, y tenía este tema, Vieja Rata, de Lalo de los Santos. Siempre tiran ocultar mis sueños. Vieja rata, ¿dónde estás? Queriendo averiguar por qué en el mundo hay más autoridades. El derecho a respetarlas. Y ahí pasaba Silvina Garré con uno de los temas que forman parte de su primer disco, una Silvina Garré que acaba de cumplir 62 años, y un disco que sale en el año 83 con 10 canciones, muchas de las canciones de Fito Páez, también de Jorge Van der Mole, y este tema Vieja Rata de Lalo de los Santos, así como Se Fuerza la Máquina de Gato Pérez. Y la verdad que escucharla a Silvina Garré siempre es un placer, y las versiones que hace y su voz y su cadencia en el cantar es tan, tan hermoso escuchar, y forma parte de esas mujeres, forma parte de esas mujeres olvidadas que hicieron la historia del rock nacional, muy importante para sobrepasar todo lo que fue el terror, todo lo que fue la represión de la última dictadura militar, y creo que sigo sosteniendo la necesidad de reivindicarlas constantemente, reivindicarlas en cada momento, porque me parece que hay algo ahí que necesitamos no olvidar, que sí, las mujeres también fueron parte de la historia del rock nacional y una parte muy, muy importante. De ahí, de este recuerdo, nos vamos para la provincia de Santiago del Estero a escuchar a una banda que no fue fácil, debo reconocer que no fue nada fácil encontrar bandas de rock en Santiago del Estero, una provincia muy, muy, muy de la chacarera, muy fuerte con la chacarera y las guarachas, obviamente. De ahí están los redondos del folclore, que era el vislumbre del esteco, ahí haciendo esas guarachas. Y me encontré con la banda de Silvia Nasif, una cantora santiagueña que el año pasado estuvieron presentando el mujeraje del rock en Santiago del Estero, con un par de bandas más, donde las voces principales, las integrantes de las bandas son mujeres, y creo que está bueno esto de buscar en las provincias y rescatar y recuperar esas bandas, esas voces femeninas en el rock. Esto es desde Santiago del Estero, a Eternac, una banda de rock, de heavy, de Santiago del Estero, Silvia Nasif en la voz, Rubén Figueroa en la guitarra, Ramón Antuz en la batería, Jorge Mone en el bajo, y qué bien que suenan estos santiagueños, por favor, vámonos más. Religión y Dios para adorar. lo que siento por ti. No me importa si estás solo con otra mujer. Ya no creo en nadie más. No me quites mi libertad. Solo. Y ahí lo que pasaba, de Santiago del Estero a Eterna, una muy buena banda de rock alternativo, con la voz de Silvia Nasif, una referente ahí entre las mujeres cantoras de Santiago del Estero. Complicado para encontrar bandas de rock en Santiago del Estero, mucha chacarera, mucha guaracha, pero ahí siempre vamos descubriendo algo nuevo por escuchar, y esto es muy bueno. Estos temas acaban de salir en difusión de esta banda, que esperemos en algún momento, lo que uno siempre está intencionando al universo, como dicen acá en la zona, de poder ver en vivo y en directo. De Santiago del Estero nos vamos para la ciudad de Rosario, una banda que pensé que era uno de los primeros en descubrir acá en la zona, pero no. Mi amigo Fernando Allende también venía escuchando algo de Aguas Tónicas, y sí, esto es parte del último disco de los rosarinos de Aguas Tónicas, esto es Nuevos Montajes. Vamos a escuchar un par de temas de una banda que realmente me sorprendió musicalmente, que tiene ya más de 15 años de trayectoria con varios discos y están presentando algo nuevo. Ya iré ahí por la ciudad de Rosario, volveré en algún momento a las calles de Rosario, de los recitales, y espero ver a Aguas Tónicas en vivo y en directo. Mariano Conti, Jorge Capriotti, Damián Coco y Esteban Manino forman parte de esta muy buena banda rosarina. Vamos con Aguas Tónicas de la ciudad de Rosario. Nuevos montajes y desencuentros. Y ahí lo que pasaba era Aguas Tónicas, esta banda de Rosario, esta psicodelia del litoral, como le dicen ellos, que estuvieron el domingo 15 en el Club Paraguay, en Córdoba, como parte de un festival de los 10 años de Volante Discos, una empresa autogestiva de Córdoba que sigue sacando cassette, vinieron a presentar en formato cassette el nuevo disco, y que me parece que una cuestión, algo interesante que se está haciendo, que se está comenzando a difundir no solamente en discos también, sino algunas bandas que están volviendo al vinilo. Así que bueno, ahí estaba Aguas Tónicas, para aquellos que quieren saber más, en alguna de las redes sociales, desde el año 2005 que vienen con un primer disco que tenía Aguas, que se llamaba Aguas Tónicas, en el 2008 Canal de Amor y Confusión, 2009 Transmisión Amor, en el 2012 Los Desposeídos, en el 2015 Saturno Swing, en el 2020 Disco Gris, y lo último que es Nuevos Montajes, lo último de Aguas Tónicas. Desde la ciudad de Rosario nos vamos a escuchar la voz de una gran cantora que descubrí también siguiendo no sé cómo, me estaba ahí comunicando, mensajeando con Julie James, que es una gran cantora de Tandil, y digo, no sé cómo te descubrí, creo que fue por alguno de los flyers de la Sodería, el bar de la gente amiga de Cruzados, allá de la zona de Azul, me parece que por ahí, pero descubrí, me encontré con esta gran cantora y quería traerlo, quería presentarlo, porque che, hay muy buenas voces que están saliendo más allá del ombligo económico y cultural que tiene nuestro país, que es Capital Federal, el conurbano. Hay muy buenas voces. Esto es de Tandil, un video grabado en Montevideo en el año 2019. Este de Julie James en la voz, Mau García en guitarra, Facu Vicker en el bajo, Mati Presa en la batería. Suban el volumen y disfruten de esta muy buena voz. Yeah. Y ahí lo que pasaba desde la ciudad de Tandil, Julie James, quien le mandamos un gran abrazo, esperemos en algún momento poder verla en vivo e indirecto, una gran voz. Estaban filmando un video, un par de canciones en vivo que cuando estén ahí en las redes sociales vamos a pasar acá, les vamos a volver a dar espacio para seguir compartiendo esta gran voz ahí del interior de Buenos Aires. Así que, y bueno, y también ojalá nos podamos cruzar en vivo e indirecto en algún momento. Desde Tandil, sí, nos subimos ahí a la estratosfera y nos vamos en un vuelo directo a la ciudad de Nashville en Estados Unidos, porque también me encontré así como de casualidad con esta gran banda de rock alternativo de Estados Unidos con una muy buena voz, que es la líder y quien inventa, quien crea esta banda, que es Alicia Bogniano. Esto es Bully, una banda que está sonando mucho en Estados Unidos, en algunas zonas, que tiene un par de discos desde el año 2015 con su primer disco, Feel Like, en el año 2017, Losing, en 2020 Sugar Red, y lo último que están presentando, Lucky For You, un disco que en algunas notas periodísticas que estuve leyendo se lo dedica a su perro, que hace pocos meses pasó a otro plano existencial, y creo que es interesante la propuesta musical. Esto es Bully, de Estados Unidos, de Nashville, muy buen rock and roll. Yeah. Y lo que pasaba era Bully, la banda de Alicia Boniano, una mujer que es ingeniera de sonido, que comenzó trabajando como ingeniera de sonido y luego comenzó a componer sus propios temas y a armar su propia banda, la banda que está compuesta por Stewart Copeland en la batería, que sí, se llama igual que el ex baterista de Police, Clayton Parker en la guitarra y Reese Lazarus en el bajo, y que ya tiene varios discos en su carrera y que la verdad suena más que bien. Recomiendo mucho escuchar, y si pueden subir el volumen, mejor todavía. De ahí, de Nashville, nos volvemos para nuestro país, nos volvemos para escuchar lo nuevo de una banda que está cumpliendo 30 años, que el próximo 11 de noviembre va a estar celebrando los 11.000 días, los 30 años, y que la descubrimos, no me acuerdo bien, la verdad que a veces como dice una canción de Las Pelotas, no, mi memoria es tan frágil a veces. No me acuerdo bien si lo descubrimos en un Cosquín Rock, si lo descubrimos en una previa del recital de La Renga, allá en el cubierto de News All Boy con mi amigo Leo, pero que nos enamoramos al comenzar a escuchar esta banda que es La Covacha. La Covacha, que está cumpliendo 30 años, que está largando un disco nuevo, que todavía nos conmovemos cuando escuchamos Por el Mismo Camino, ese disco que graban en Nono acá en Córdoba, en el estudio de Las Pelotas, donde también el Bocha Sokol estuvo participando con algunas metiendo algunas voces en algunos temas, y que la verdad que es una banda que siempre tuvo mucho compromiso social, mucho compromiso con su territorio, y en las letras y en su música y en el andar se ven también ahí de qué manera hacen carne lo que cantan. Ahí están largando tema nuevo previo a lo que va a ser la presentación de 11.000 días, los 30 años de La Covacha, el próximo 11 de noviembre, y la verdad que es un placer escuchar lo nuevo de esta banda que nos sigue enamorando día a día. Vamos con La Covacha, Creer y Creer. Y pasaba ahí lo nuevo de La Covacha en la voz de Salvador Tiranti, también quien pasó y forma parte de la historia de La Covacha, el Seba Fernández, que lo estuvimos escuchando en el Más Acá, un muy buen trío que ya volveremos a escuchar algo de esa banda. Lisandro Tiranti, Hernán Monteagudo, Hernán Sodanelli, qué buena banda La Covacha, todavía estoy recordando esos... ¿Cuánto? Más de 20 años atrás, cuando uno iba descubriendo, no como tiene ahora la posibilidad por medio de la Matrix de andar buceando en las redes y descubrir, sino que era casi del boca en boca, llevarse un CD, tratar de no rayarlo en alguna resaca y volver para pasarlo en la radio con el doble CD, donde Lautaro hacía magia en esa radio media clandestina ahí en Arroyo Seco, cuando comenzamos y retomamos la idea del Flaco Mendieta junto con mi amigo Leo Ayoroa, allá 20 años atrás. Mucho rock and roll ha pasado de ese momento y hay bandas que nos siguen conmoviendo y mucho. Nos vamos despidiendo, vamos ya terminando este viaje musical, un viaje que comenzó recordando, necesariamente recordando los 40 años de democracia, ya que este fin de semana vamos a estar haciendo ejercicio de nuestros derechos cívicos, intentando, buscando construir más y mejor democracia, con esa canción de Che Pibe Vení Votá de Porchetto junto con León Gieco. Luego también celebramos los 40 años del primer disco de Silvina Garré. Fuimos a Santiago del Estero a presentar y a escuchar a Eterna, una banda de rock santiagueña. De ahí pasamos por Rosario a escuchar lo nuevo de Aguas Tónicas. Nos fuimos a Tandil para disfrutar de la voz de Julie James. Viajamos hasta la estratosfera y en 2 segundos estuvimos en Nashville para escuchar a Bully y volvimos para celebrar lo nuevo de La Covacha, el nuevo tema de La Covacha en este cierre del viaje número 79 de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Nos reencontramos en el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Que tengan un gran fin de semana, una hermosa semana, voten a conciencia, esto no es joda, nos encontramos la próxima, que sea rock y blues siempre.